Hola, buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y en breves instantes vamos a escuchar a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Nos ha enviado un audio. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Veréis, para esta semana tenemos algunos actos programados. En concreto empezamos ya este sábado. Sí, sábado, que no resulte extraño, porque es un acto de celebración de aniversarios. Un doble aniversario que venimos celebrando desde hace unos años, en recuerdo de del aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen y del aniversario del fallecimiento de Rosario de Acuña. Como se produjeron en la misma fecha, pues lo solemos celebrar el sábado más cercano, que en este caso es el sábado 6 de mayo. Este acto, además, hay que recordar que está organizado conjuntamente no solo por el Ateneo Obrero de Gijón, sino también por la Sociedad Cultural Gijonesa, por la Tertulia Feminista Les Comadres, por el FAMIR, que es la Federación Asturiana Memoria y República, y por la Logia Rosario de Acuña. Será a las 12, empezaremos arriba en el Cervigón, donde está el Monumento a los Deportados Españoles, y después ya bajaríamos para la zona de la Casa de Rosario de Acuña, donde sería el otro acto. Hay que recordar también, es importante, que este es el año del centenario de Rosario de Acuña. Es un año especial, un año en el que desde el Ayuntamiento se están haciendo unas actividades importantes. Y una de ellas precisamente es una exposición en la propia casa de Rosario de Acuña, que tenemos la oportunidad también de visitar. Luego, el lunes 8 también es otra fecha ahora mismo significativa para nosotros, porque empieza una nueva edición. Hacemos una al año, especialmente ahora, una vez finalizada la pandemia, en la que no pudimos hacer las correspondientes, del ciclo de proyecciones audiovisuales e imágenes de un viaje. A lo largo de 4 lunes seguidos y en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, todos los lunes seguidos a las 7 de la tarde, pues tendremos proyecciones audiovisuales de viajeros y fotógrafos y fotógrafas asturianas que hacen viajes normalmente un poco diferentes del estándar de agencia, que se adentran en zonas y en países pues un poquitín más desconocidos y que nos muestran y comentan las imágenes que han tomado en esos desplazamientos. Y en concreto, el lunes 8, Carlos Espina nos va a proyectar imágenes sobre Corea del Sur y además lo subtitula Del Yin al Yang. Luego, el martes 9, tendremos la habitual cita mensual también con Astura, con el colectivo Astura, que organizamos conjuntamente con ellos una charla, conferencia de difusión de cultura asturiana, y en esta ocasión toca pues difundir un poco la figura del general del Riego, y debido sobre todo a que también es aniversario de la proclamación del levantamiento de las cabezas de San Juan, 1823, es decir, 200 años que hace. Y el miércoles 10, pues hay también una actividad, bueno, un tanto diferente en el sentido de que fruto de un trabajo de colaboradores en torno al tema de la educación en Asturias, se elaboró un manifiesto en defensa de la educación pública, ¿no? Y ese manifiesto, pues ese miércoles 10 será presentado públicamente y debatido en un espacio que es la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiinstituto a las 7 de la tarde. Y ya finalmente, aunque lo recordaremos en una próxima cita que tengamos en las ondas, pero bueno, lo dejo ahí esquemáticamente, el jueves 11 a las 7 de la tarde y en nuestro local social se presentará un libro de Guillermo Rendueles que es Psicologización, Pobreza Mental y Desorden Neoliberal. Bueno, de momento es bastante la información para procesar, pero recuerdo como siempre que esta saldrá dosificada en canales como nuestro Facebook y a través de correos electrónicos a los diferentes interesados en estas actividades. Nada más, por mi parte, muchas gracias por la atención que nos prestáis siempre y confiamos en veros en alguna de estas actividades tan diversas como habréis visto esta semana. Gracias. No, gracias a ti siempre, vamos, a vosotros y nada, continuaremos en algún momento hablando. Bueno, aquí lo técnico no nos ha dejado últimamente, pero bueno, a través de estos audios pues ya nos informa Luis. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.